Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo las oraciones más efectivas y poderosas contra enemigos y adversidades. Tómate tu tiempo, ponte en una posición cómoda. Si lo deseas, cierra tus ojos, libera toda tu mente, libera todos tus pensamientos. Siente la presencia de Dios y escucha con mucha atención. La luz del Señor me circunda, el amor del Señor me envuelve, el poder del Señor me protege, la presencia del Señor vela por mí. Donde quiera que estoy, el Señor está conmigo. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, luz de potente consuelo y guía de mi alma, sabor que endulza mi vida fraterna, impulso que me ayuda a avanzar en este camino espiritual. Bajo tu luz me cobijo, busco en ti encender la llama de tu amor en mi fe, que pueda yo reconocerte y alabarte, que sienta gozo con tu presencia santa, no me aflija con el sufrimiento, porque siento tu presencia y tu amparo. Dígnate, Señor, protegerme de todos mis enemigos y de sus malvados designios, que no puedan hacerme ningún daño, ni ahora ni en el futuro, por el bendito y alabado nombre de Jesús. Jesucristo, Hijo de mi Dios, tú eres el camino a la verdad y a la vida de felicidad. Eres el médico de mi alma y mi corazón. Líbranos de todo mal y llena mi alma de energía positiva. Líbranos de todo enemigo y sálvanos, Cristo Santísimo. Ten misericordia y purifícanos, protegiendo nuestros hogares y a nuestra familia. Señor nuestro, tú que diste tu vida por todos nosotros, por el poder de tu Santa Cruz y por el poder de tu Santísima Misericordia, perdona nuestros pecados y aléjanos de toda maldad. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus senderos. Condúceme por tu verdad. Acuérdate de tus bondades, Señor, y de tu misericordia. Protégeme, mírame y apiádate de mí. Alivia las angustias de mi corazón y quítame esta ansiedad. Guarda mi alma y no me abandones. Que Dios sea quien proteja a toda mi familia y que la cuide de todo el mal que habita en este planeta, para de esta forma poder inculcar su amor y la purificación del alma, para que cada uno de los miembros de la familia estén llenos de amor, prosperidad, tranquilidad y bendiciones. En ti, Señor, me refugio. Sé mi roca, castillo fortificado para salvarme. Libérame de este lazo oculto que me han tendido. En tus manos encomiendo mi alma. Tú me has librado, Señor. En este momento de mi vida, cuando atravieso mil dificultades y cuando siento que mi fe se desmorona, cuando me avergüenzo de mi poca lealtad, te busco y sé que tú me respondes. No huyes de mí como mis enemigos. Tomas mi mano y me llevas hacia ti. Oh Señor, sálvame, pues las aguas me han llegado al cuello. Estoy sumergido en el fango y no hallo dónde afianzar el pie. Caí en aguas profundas y las olas me ahogan. Estoy fatigado de pedir, mis labios están secos, mis ojos se debilitaron de esperar a mi Señor. Concédeme la gracia de trabajar, de salir de este problema, no me desampares. junto a ti. Yo quiero caminar, aunque parezca imposible apoyar mis pies en el camino rocoso. Hoy reconozco todas mis debilidades y sin querer mirar atrás, pero totalmente arrepentido, vengo para que me impulses por tu senda misericordiosa. Señor, cuán numerosos son mis enemigos, cuántos se levantan contra mí. Mas tú, Señor, eres mi escudo, por ti levanto mi frente. Que mis oraciones lleguen a tus oídos y que mis lamentos puedan acabarse. Sé que no soy digno de tu mirada, pero confío en tu gran poder. Oh Señor, apresúrate a socorrerme. Los que atenten contra mí queden confundidos y avergonzados, y los que gozan de mi ruina retrocedan y se llenen de vergüenza. Mas yo soy pobre y miserable, socórreme, Señor. Tú eres mi auxiliador, oh Señor, no tardes. Y sé que con esta oración poderosa, tú me escuchas y me ayudas, para que pueda cantar las alabanzas y en voz alta y clara retumbe en todo el planeta. Te amo y te adoro, oh mi Señor. Amén. Amén. A continuación, nos quedaremos unos segundos contemplando la presencia de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Tan solo siéntelo dentro de ti, fuera de ti, alrededor de ti. Esa energía que todo lo traspasa, esa compañía agradable que siempre está con nosotros. Tan solo libera tus pensamientos. Si aparecen cosas feas, sentimientos desagradables, no les prestes atención. Tan solo libera tu mente y déjate ser hijo de Dios, con todo lo bueno y todo lo malo. Tan solo confía, acepta tal cual eres. Y si quieres pedir algo en especial, haz tu petición ahora mismo que estás relajado o relajada. De esta forma llegará a tu petición mucho mejor a Dios Padre Todopoderoso. Tan solo confía, ten mucha fe, respira profundamente. Puedes abrir los ojos y si deseas reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios. Las oraciones poderosas son la fuente más rápida que tenemos para ser escuchados por Dios. Es el medio que tenemos los seres humanos para mantener una comunicación directa con el Creador. Pero no se trata solamente de pedir y pedir. También debe existir un espacio para la alabanza y el agradecimiento. Especialmente en los momentos de tribulación y dificultades, es cuando dirigimos las oraciones poderosas ante nuestro Padre Celestial. Una oración que salga del corazón, con las más francas palabras y con una fe inquebrantable, donde el amor que tienes ante el Padre se haga presente y logre llegar a su destino. Desde Oración Poderosa te deseo que tengas una hermosa semana, que todos tus anhelos se cumplan y siempre estés en presencia de Dios. Como siempre, si este video te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. También puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.